Amo la marihuana porque me hace pensar. Tantas cabezas fallan en esta suciedad. El camino de mierda que debes transitar. Amo la marihuana porque me pone en paz con todos los animales que en la ciudad no están. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el campo la pude saborear y tirado en el pasto la vida contemplar. Ay, ay, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va.